El pueblo no quiere que se privaticen la energía eléctrica y el petróleo. López Obrador tampoco. Como presidente, logrará la autosuficiencia en el sector energético. La luz, el gas y la gasolina bajarán de precio. Cumplir es mi fuerza. Quiere, defiende y protege a la gente.